el tiempo para despertar. Ya se acerca el día señalado. La armadura que tú me darás brillará sobre la oscuridad. Y así persigo hambriento mi destino, sabiendo que tan cerca está la salvación. Estando conscientes del tiempo en que vivimos, ya es la hora que despiertes del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada, ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado la sombra de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Hoy el mundo levanta los ojos al cielo preguntando, ¿dónde está Dios? Los parques, las plazas, las calles, los hospitales, las cárceles están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dios está, Dios está.